Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La del contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapol y Nair Mansur e Hirosa Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea... Arranca este contraataque cuando son las 5 y 4 minutos por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Y recordándole a todos y todas, gracias a quien sale este programa hoy más que nunca, y con un fuerte aplauso al pueblo venezolano que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril, este abril victorioso, y que estamos conmemorando con pie de lucha y dejando bien en alto el legado de nuestro comandante eterno, que hoy sigue más vigente que nunca. Sale gracias también a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, donde todas y todos formamos parte de ella, desde el ministro Fidel Barbarito para abajo. Ahora nos acompaña Manuel Lazo, Randall Borges, Enza García, Luigi Nobrache, José Gregorio Sánchez, Gustavo Villapol, y también en los controles, y ya mejorcito, nuestro DJ Pucci. A pesar de que está enfermito, bueno, está al pie del cañón en este contraataque. Por supuesto, quien les habla, Hirosa Michinoe, quien está fastidiándolos y atormentándolos por una hora en este contraataque del equipo que produce Inair Mansur y Gustavo Villapol. Y bueno, los controles, atento al llamado, el Pucci. Bueno, tenemos... No, yo me presenté. Adelante, adelante. Hirosa Michinoe está aquí. Pero bueno, acá tienes cómo comunicarte en este régimen imposible, donde, bueno, la comunicación ha sido terrible en estos 15 años. El pueblo no ha tenido ni cómo escuchar a las autoridades, ni tampoco cómo participar, ¿no? Según las cabezas de algunos letrados que escuchamos ayer. Pero bueno, aquí en el contraataque en Alba Ciudad, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, por si no lo sabías. bueno, tenemos donde. Así que te puedes comunicar con nosotros y nosotros al 0212-562-7949. 0212-562-7949. Y forma parte, bueno, de todo lo que tú quieras comentar y compartir con nosotros y nosotras. También al 0426, toma nota, 639-6959, 0426-639-6959. Y por supuesto en las redes sociales. Estamos también en el Twitter, gracias al comandante Chávez, que bueno, herramienta del imperio que sale, herramienta del imperio que tomamos. El Twitter, @contraataque963, @contraataque963, en la cara del libro, mejor conocido como el Facebook, Contraataque Pendiente, y por supuesto nuestro dominio de pobre y bien nutrido, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Bueno, vamos a estar hoy acompañando nuestras secciones Tostón de Arepa, Los Especulandos, y por supuesto Cotufas Explotadas. Y bueno, haciendo un reencuentro de todo este camino de reconocimiento de la Revolución Bolivariana, como nos lo dice nuestro presidente Nicolás Maduro Mora, y la paz y la justicia. Nos vamos a ir un corte y ya regresamos con más de este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Recuerda la mensajería de texto al 0426-639-6959, 0426-639-6959, en el Twitter, @contraataque963, Facebook, Contraataque Pendiente, y ya regresamos. Piensa, piensa, abre los ojos. y piensa, piensa. Abre los ojos y piensa, piensa. Abre los ojos y piensa, piensa. Toda la vida buscando un mundo mejor, buscando el control, el calor, el amor, buscando redención o tal vez la sensación de explosión, de brillar como el sol. Buscando dónde estar para raíces echar y fundirte en el mar, en la vida alcanzar tu lugar verdadero, allí quieres llegar. Abre los ojos y piensa, cero problemas, solo vive el momento, el tiempo se lo lleva, no te hundas en pena, que la vida espera y no hay otra manera de vivir. Abre los ojos y piensa, piensa. Abre los ojos y piensa, piensa. Trata de conocer el amor genuino, trata de no salirte de aquel camino que alguna vez creaste, que para ti soñaste, ahora es un desastre. No existe ningún sastre que haga de la vida como ropa la medida. Situaciones divididas y razones confundidas se llevan tus ganas de ver el mañana, porque el mundo es un drama. Abre los ojos y piensa que la vida no es esta. Vivimos en protesta, manteniéndonos cuesta. Algunos se lamentan mientras otros revientan de comodidad. El equilibrio te cuesta, la vida que proyectas al final no la encuentras, porque sueñas con ella, alcanzar las estrellas y no caes en cuenta que la única meta es la serenidad. Continuamos en este contraataque, la guerrilla mediática en la casa, y recordando la mensajería de texto al 0426-639-6959. Quien les habla, Irofa Michino. Y por supuesto, bueno, en las redes sociales también estamos, @contraataque963. Pero hoy, Puchi, hoy es un día de recuerdos, hoy es un día de lucha, unidad, batalla y victoria, porque un 11 de abril, uniformado y con la frente en alto, Chávez resistió los embates de la traición y de muchos rostros que vimos ayer. Porque bueno, preguntó el comandante Chávez, ¿cómo me debo ir vestido? ¿Como civil o como militar? Dice por acá un especial que nos tiene aquí a Porrea, comandante Hugo Chávez, comandante eterno. Todos los recomendamos que como militar, porque era una crisis política, le dice. Militar y se puso la boina roja, tomando en cuenta que es un símbolo sembrado en el corazón del pueblo. Así recuerda el coordinador del partido Redes, Juan Barreto, o en Aporrea, los acontecimientos que se vivieron dentro del Palacio de Miraflores antes que se llevaran al presidente Hugo Chávez, quien preparó el golpe de Estado el 11 de abril del 2002. Y bueno, lo perpetraron y le hicieron toda esta canallada. Quienes, bueno, para la fecha, Barreto cuenta aquí en Aporrea que se desempeñaba como un diputado a la Asamblea Nacional y también era un asesor de imagen nuestro comandante. Bueno, el presidente muy eterno nos abrazó y nos pidió que lo dejáramos solo porque iba a vestirse y reflexionar. Salimos del despacho con lágrimas en los ojos y con guáramo, bueno, entristecido, dice. Al tiempo que señaló que el comandante Chávez había decidido medir la valentía de quienes eligieron, bueno, mancillar el honor a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Me voy a entregar. le voy a poner una papa caliente en las manos para ver qué van a hacer conmigo. Me van a pegar un tiro, me van a matar, me van a enjuiciar. Si me enjuician, pierden, porque tenemos elementos de convicción. ¿Quiénes me van a juzgar? Gente que estudió conmigo, que jugaron béisbol conmigo, palabras textuales del presidente que quedaron grabadas en la mente del compañero Barreto. Bueno, este especial lo puedes leer también a porrea.org y compartirlo. Ver un poco más las distintas miradas. Vamos a tener toda una vida para compartir, para ver todo el legado del comandante y todas esas cosas inéditas que todavía y a hoy en día no sabemos, y más adelante nos vamos enterando, porque si algo era el comandante es que lo daba todo por el pueblo, por la armonía, por la paz y por la justicia, y evaluaba muy bien antes de mandar a la gente a la calle a que se asesinen, a que descarguen lo que sea que vayan a descargar. Pensaba siempre en todas y cada uno de los venezolanos. Ahí no, él no le importaba si era oposición, si era chavista. Realmente lo que estaba siempre por delante era la vida. La vida de las y los venezolanos, la vida de cualquier ser humano. Ese era nuestro comandante Chávez. Pero ayer ocurrió algo bastante interesante. Y por supuesto que la mayoría estamos trasnochados, como quien dice. Porque ABN nos dice por acá y nos resalta algo bien interesante. Y son las palabras del presidente Nicolás Maduro, presidente electo, presidente que convocó ayer un diálogo nacional y sentó a una cuerda de personas un poco no gratas para el contraataque, pero bueno, también son venezolanos. Pero fueron bien emperfumaditos, bien emperifollados y se sentaron con todo el descaro del mundo a decir cuánta barbaridad pasó por su cabeza. Pero bueno, aquí hay, si hay de todas esas múltiples intervenciones, se pueden sacar cosas bien interesantes, como la búsqueda de la paz para alcanzar la justicia, la construcción de un modelo de coexistencia. Modelo de coexistencia. Mut, métanse eso en la cabeza. La rotunda condena a la violencia como método político. El reconocimiento del chavismo como una poderosa corriente política. Y que, bueno, el respeto a la Constitución de la República, que bastante patearon, que bastante negaron y que ahora no se la sacan del bolsillo, pero no, ni siquiera para leerla, sino pareciera que se la fumaran, no que la leyeran. Fueron los puntos planteados por el presidente Nicolás Maduro en el primer encuentro de diálogo con representantes de la, bueno, autodenominada Mesa de la Unidad Democrática, que ayer no se veían tan homogéneos, efectuado en el Palacio de Miraflores. Bueno, en este escenario, buscar la paz con justicia, pues no pueden imponer la violencia a todos. Y bueno, no lo han hecho, por más que tengan sus cuatro paramilitares financiados, ¿no? Gente que cobra por un sentimiento de amor al dinero, busca dañar la vida, la integridad, la libertad de personas que pensamos diferente. Ese es el concepto de democracia que ellos quieren llevar, imponer, defender, y que ninguno tuvo los pantalones para hablar claro y deslindarse de fascismo, deslindarse de paramilitares, deslindarse de terrorismo, ninguno. Ahí lo que hicieron fue balbucear, decir la inseguridad, pim pum pam, un discurso retórico, y no hacen nada, solo pierden el tiempo en una cadena nacional que cuesta tanto, por cierto. En vez para proponer, para poner a la discusión, no se escuchó. Más bien, de entrada ya decían que ellos no tenían esperanza. ¿Para qué van entonces? Que no tenían esperanza del diálogo. Son personas que realmente están siendo, bueno, no sé, desde mi percepción, opinión personal, Iroha Michino, que van, es bueno, a plantearse oportunista más palpote. Bueno, estos fueron parte de las impresiones que nos dejó el presidente de la República. Aparte de una chorrera de cifras que les dio, que existen, que son palpables, aunque ellos no reconozcan, porque entonces nada de las pruebas. O sea, porque por ahí alguno dijo, creo que fue Jorge Rodríguez, que tus opiniones no me importan si no las puedes sustentar, si no las puedes comprobar. Y si nosotros le damos pruebas y le respaldamos y le damos cifras de lo que ha sido la revolución bolivariana todo este tiempo, con toda una guerra sistemática prolongada que ha llevado, y no les importa, ellos lo que hacen es echarle tierra, decir que, bueno, que Venezuela se está hundiendo y toda la cuestión, pero no muestran, no avalan, no creen. O sea, es como que el que ciega, sordo, mudo a todo lo que me dicen, pero igual siguen cobrando, siguen siendo parte, elegidos, participan en más de 19 procesos electorales. Y bueno, y por acá, Ciudad Caracas nos tiene una noticia de terror, pucha. De terror, porque primero viniendo de quien viene, de terror para las personas, porque sabes que la fuerza, los revolucionarios chavistas, castrocomunistas, somos un terror para algunos. Y bueno, por acá Ciudad Caracas nos dice que nada más y nada menos que Diosdado Cabello sí tiembla. El chavismo se ha convertido en una fuerza política indetenible. Y nada más y nada menos, bueno, el presidente de la Asamblea Nacional, pero también miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, expresó este viernes que el chavismo se ha convertido en una fuerza política en Venezuela y en el mundo indetenible. Gracias a nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Y para eso, algunos los verán como una ola de terror, porque esto ya no lo detiene nadie. Si por más que han intentado desaparecer Allende, al Che, al mismísimo Fidel que en vida lo intentan, bueno, poner como el monstruo Fidel. Bueno, ahora Chávez, que se ha convertido en una idea, un sentimiento de amor, bueno, no lo detiene nadie, nadie. Durante este encuentro en Anzoátegui con las unidades de batalla VC, Bolívar y Chávez, a propósito de la instalación de la Asamblea Estadal Preparatoria del Tercer Congreso Nacional del PSU, Cabello resaltó que, bueno, la revolución bolivariana está fortalecida gracias a los pilares fundamentales: el pueblo organizado en la calle y las Fuerzas Armadas Bolivariana. Porque si tú no te lees el preámbulo de esa constitución, no vas a conseguir la palabra bolivariano, nada más y nada menos que en nuestro preámbulo. Y el sentido, la reivindicación de Bolívar, es que le tienen un asco con las palabras que dijo uno de estos tantos que tuvimos que escuchar ayer. Que eso de Bolívar no tiene que ver nada con la constitución, que no tiene que ver nada con apellidarse, porque les tienen asco al libertador, le tienen asco a nuestro Simón Bolívar. Y como nos lo recordó en algún momento también en algunas de sus canciones, siempre muy pertinentes, Ali Primera, que solo iban al panteón a verificar que estuviese bien muerto. Bueno, Chávez nos los trajo y nos los revivió con su idea, con sus cartas, con sus proyectos y con todo, bueno, unas toneladas de propuestas y trabajos que nosotros le estamos dando continuidad. Bueno, recordó también, por supuesto, el espacio, el golpe de Estado que hace 12 años emprendió la derecha majestuosa venezolana contra el gobierno legítimo, en democracia, el entonces presidente Hugo Chávez y todas estas estaciones, bueno, que pretendieron desaparecer a Chávez del imaginario del pueblo. Y sin embargo, indicó que ni el imaginario ni en el corazón del pueblo podrán sacar jamás a Hugo Chávez, porque sigue presente en nuestros corazones, en nuestra mente, en el accionar de nuestro diario. No van a poder, o sea, la derecha, con esto. Y Hugo Chávez fue el único que tuvo el valor de organizar al pueblo, de asumir una responsabilidad y de, bueno, ser un ejemplo de lucha de punta a punta. Gústele a quien le guste. Y en este mundo castrocomunista chavista de terror, que no ocurre nada, porque aquí en Venezuela no ocurre nada, pero yo les voy a dar una de las cosas más terroríficas que van a ocurrir a partir de hoy, porque hoy es la sala inaugural. Pero son más de 26 salas de teatro. ¿Qué tal? Vamos al teatro, nos estamos viendo. Desde mañana las caraqueñas y caraqueños tienen 26 salas de teatro, bueno, a su disposición en toda la ciudad para disfrutar de la fiesta de teatro que se inaugura Hoy, en la presentación de la obra El coronel no tiene quien le escriba, montada por el grupo Rajatabla. Entonces, bueno, son espacios en la mayoría recuperados por el gobierno chavista, castrocomunista y bolivariano para el disfrute del pueblo venezolano, seas del este o del oeste o del sur o del norte, para que las artes escénicas brillen. Un acceso a todos, porque el teatro se abrió al pueblo gracias a la Revolución Bolivariana, porque todos estos teatros en principio estaban olvidados. Tenemos el Teatro de Katy en la Parroquia Sucre, también tenemos el Teatro San Martín en la Avenida Principal de San Martín, para el que no lo conoce, junto al frente de la Estación Artigas, llegas, cruzas y ahí tienes este excelente teatro. También tienes el Teatro Nacional en la esquina Ciprés, en la Parroquia Santa Teresa, que también, bueno, y tienes la Estación Teatros cerca, también puedes, tienes la Estación Capitolio, toda una jornada, 26 salas de teatro. Teatro Municipal también va a estar disponible en este festival de teatro, también le puedes llegar por Capitolio o por la Estación Teatros. Teatro Cantaclaro, ese Cantaclaro queda en ¿dónde? En la calle Jesús Farías, esquina de San Pedro con Francisquito, Parroquia San Juan. Bueno, ¿qué tal? También tenés el Teatro Principal, por supuesto, que llegas al frente o diagonal en la Plaza Bolívar. También te llegas en la Estación Capitolio. Sería buenísimo que trajéramos a todo este festival a un montón de gente disociada, escuálida. No tengo nada contra los escuálidos, pero un poquito para que se oxigenen, para que respiren, para que dejen ese odio y drenen, no sé, en una buena obra de teatro. En ver a los jóvenes cómo ahora el arte, ya se puede vivir del arte, ya no es una carrera mal llamada, ni mucho menos. De que, bueno, si te gustan las artes vas a, como quien dice, pelar. Pero bueno, no tienes estas 26 salas donde tienes el Teatro Luis Pereza, tienes el Teatro de la Colmenita, el cine Aquiles Nazón en la urbanización El Silencio. También tienes el Teatro Alberto Paz y Mateo en colinas de Bellomonte, por allá por los Manolos. También está el Pequeño Teatro de La Vega, por supuesto en La Vega, y el Teatro La Alameda en San Martín, San Agustín del Sur, mejor dicho, recién inaugurado, bellísimo, y que se están dando unos foros increíbles. De verdad, la gente de este Teatro Alameda está... El Cristo Rey de Katia, por supuesto que también recuperado. El Teatro Simón Rodríguez en la urbanización Simón Rodríguez, Parroquia El Recreo. El Río Teatro Caribe en la Avenida Adolfo, ese es otro que también está. Todos están identificados con el Festival de Teatro de Caracas. En el Hotel Alba Caracas también va a estar un espacio para el festival. Salas Rajatablas, por supuesto, en la Candelaria, la UNEARTE con todas las salas, que también está acá en la Avenida México. Sala José Félix Rivas, también está la Casa del Artista, Sala Antonio Colón en Parque Central, este antiguo cine en Parque Central también será una sala de este festival de teatro. Así que bueno, lo que queda es por escoger y que te metas en Ciudad Caracas y bajes esta gran infografía donde aparecen todos los teatros, las estaciones de metro, cómo llegar y todo esto. Y nosotros nos vamos a un cuartillo y ya regresamos con este contrato que la guerrilla mete acá en la casa. Ya volvemos. Diciendo y comentando que estoy haciendo, que ando fumando, ay, pero no les presto atención, pues yo voy protegido por León Conquistador, pero no les doy importancia porque yo voy vía la montaña más alta. Discriminación en esta ciudad, discriminación en lo personal, discriminación en este sistema. La gente no me deja de mirar, discriminación en esta ciudad. Discriminación en lo personal, discriminación en este sistema. La gente no me deja. cree que soy un criminal. Pero no es así, yo soy un rastaman que con esta canción te quiere alertar y defenderte de este sistema que te quiere callar. Y defenderte de este sistema que te quiere arrestar. Discriminación en esta ciudad, discriminación en lo personal, discriminación en este sistema. Discriminación en lo personal, discriminación en este sistema. La gente no me deja de mirar. Te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Ley Orgánica de Precios Justos. Asegurando el desarrollo armónico de la economía nacional. Artículo 49. Serán sancionados con multa de 200 a 20 mil unidades tributarias quienes violen, menoscaben, desconozcan o impidan a las personas el ejercicio de los siguientes derechos. Numeral 1. El suministro de información suficiente, oportuno y veraz sobre los bienes y servicios puestos a su disposición, con especificación de los datos de interés inherentes a su elaboración, prestación, composición y contraindicaciones que sean necesarias. Numeral 2. La promoción y protección jurídica de sus derechos e intereses económicos y sociales en las transacciones realizadas por cualquier medio o tecnología. Numeral 3. La reposición del bien o resarcimiento del daño sufrido en los términos establecidos en la presente ley. Numeral 4. La protección contra la publicidad o propaganda falsa, engañosa, subliminal o métodos coercitivos que induzcan al consumismo o contraríen los derechos de las personas en los términos de esta ley. Numeral 5. A no recibir trato discriminatorio por los proveedores o proveedoras de los bienes y servicios. Numeral 6. A la protección en los contratos de adhesión que sean desventajosos o lesionen sus derechos o intereses. Numeral 7. A la protección en las operaciones a crédito. Numeral 8. A retirar o desistir de la denuncia y la conciliación en los asuntos de su interés, siempre que no se afecten los intereses colectivos. Numeral 9. A la disposición y disfrute de los bienes y servicios de forma continua, regular, eficaz, eficiente e ininterrumpida. Numeral 10. A los demás derechos que la Constitución de la República y la normativa vigente establezcan, inherentes al acceso de las personas a los bienes y servicios. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. momentos en la historia. 11 de abril de 2002, golpe de Estado. El 11 de abril del año 2002, Venezuela fue escenario de un golpe de Estado ejecutado por sectores del poder financiero, medios de comunicación, políticos de derecha y militares. Ese día, la oposición convoca una marcha que partía desde el Parque del Este hasta PDVSA Chuao, que más tarde fue desviada con la intención de llegar al Palacio de Miraflores y exigir la renuncia del presidente Hugo Chávez. ¡Este río humano marcha hacia Miraflores contundentemente para atacar a este traidor del pueblo venezolano! Al saber esto, los partidarios del gobierno bolivariano acudieron a resguardar el Palacio de Miraflores y se concentraron en las cercanías, entre ellas en el Puente Llaguno. Ya en horas de la tarde, el general Lucas Rincón, inspector de las Fuerzas Armadas, se pronunció junto al alto mando militar en cadena nacional de televisión para señalar que solo existían algunos focos de violencia, que ningún oficial había renunciado y que el presidente Chávez estaba en su despacho. Pero el golpe se ejecutó a las 10 de la noche de ese mismo día. La señal del canal oficial venezolana de televisión se interrumpió y comenzaron a transmitirse informaciones señalando que el presidente Hugo Chávez estaba fuera del poder. En los próximos días, el pueblo venezolano saldría a la calle a escribir otra página gloriosa de la historia venezolana. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Continuamos en este Contraataque, la guerrilla mediática en la casa por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Y les recordamos la mensajería de texto al 0426-639-6959. Ay, bueno. Y por acá, por supuesto. Vamos a ver, ¿será que leemos estos mensajitos antes o después de iniciar nuestra próxima sección? Vamos a leerlos después de entrar a nuestra sección Tostón de Arepa. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! Loca, loca, me dijiste loca y disparaste frente a mí. Pero bueno, por acá tenemos un tostón de arepa que nos mandan el 0426-639-6959. Nos dice por acá: anoche hubo un tostón de arepa en Miraflores, desde Aveledo hasta Capri. Y Ramón Ayud decía: no me vas a provocar, no me vas a provocar. Rafael Aular de Katia dice también por acá otro: por cierto, se supo por fin quién fue la torrante que hace 12 años dijo ese "te queremos, Pedro" con tan poco tino. No sé si se acuerdan el video cuando están proclamándolo por ahí al loco aquel. De facto salió un loco gritando "te queremos, Pedro". Eso está en investigaciones. Pero el tostón de arepa que tenemos hoy es que Smolaski, Machado y Ledesma calificaron de farsa el diálogo de ayer porque no los invitaron. Tostón de arepa. Los líderes con lágrimas en los ojos de la unidad en la calle, porque ya no se llaman la unidad de la oposición. Maricori Machi, los alcaldes David Smolansky y Tirapiedra y Antonio Ledezma Mata Estudiantes calificaron como una farsa el debate que sostuvieron algunos partidos que conforman la mesa democrática de las tres patas con el gobierno de Nicolás Maduro. Por supuesto, esto lo titula El Nazi Onal. Machado se solidarizó con los manifestantes que durante 60 días a punta de cachito, gaitores, yogur descremado, bien clasificado, carpas para países cálidos, tropicales, continúan en las calles ejerciendo la protesta pacífica y constitucional. Reiteró que el único método que hará retroceder este régimen es la movilización ciudadana, que ha logrado desmascarar a Nicolás Maduro ante la comunidad internacional, donde fui pateada también desde Brasil. Declaró Maricori, pues ya Maricori ya se siente incomprendida. La UNASUR no la quiere, nadie la quiere, ni afuera, ni adentro, ni en ninguna parte. Pero bueno, vamos a escuchar este tema. Este tema es dedicado a nuestro queridísimo y el que siempre nos nutre de un poco de humor, ¿no? Siempre él es un buen invitado, es para refrescar los debates, para hacer un ahogo. Vamos a escuchar acá a la changa. Luke 2. No me suene la campana. Golpe suave, golpe por etapas, golpe poco a poco, golpe por etapas, poco, tapa, tapa, poco, poco, tapa. No me suene la campana. Pero ten calma. No me suene la campana. Pero ten calma. Bueno, no me ponga bravo. No me suene la campana. A lo mejor me paso un poquitico. A lo mejor me paso un poquitico. Que le pidan la renuncia. No me suene la campana. Me estoy pasando, pero mire. 15 años sin hablar. No me suene la campana. Pero ten calma. Bueno, no me ponga bravo. Bueno, bueno, la gente se pone creativa cuando este tipo de intervenciones salen. Eso es impelable. Y seguirán saliendo temas de por parte de estas declaraciones, intervenciones de 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos, 17 minutos. Los que primero irrespetaron el conteo ayer en ese diálogo fue la misma oposición. No se ponen ni siquiera de acuerdo para asumir vocería. Por ahí estaban diciendo que tenían que elegir. Bueno, es una cadena nacional donde hablen como 30 personas, un poco desesperado. Pero están como los niñitos pataleros de clase, que si tú no haces lo que yo quiero, se tiran y se revuelcan. Y bueno, así estaba la oposición. Por eso es que se tuvo que dar todo este diálogo interminable. Tuvimos que escuchar aquellas atrocidades de parte de algunos seres, porque ellos no pudieron escoger tres vocerías. O sea, iban a hablar tres personas del gobierno y tres voceros de la oposición. No, ellos querían hablar todos, porque todos tenemos que hablar en cadena nacional. Cosa que después se arrepintieron, ya que después no podían controlar las medidas de patas de unos y de otros. Vamos a poner otra vez el tema y nos vamos con ese tema de la Changa Luz 2. Gracias, por supuesto, a Ramón Ayú con su espectacular tono de voz. Es lo único bueno que sabe hacer. Yo creo que él se debería dedicar a otra cosa. Hace changa. Nos vamos a un corte y ya regresamos con más de este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. No me suene la campana. No me suene la campana. Golpe suave, golpe por etapas, golpe poco a poco, golpe por etapas, poco, tapa, tapa, poco, tapa. No me suene la campana. Pero ten calma. No me suene la campana. Pero ten calma. Bueno, no me ponga bravo. No me suene la campana. A lo mejor me paso un poquitico. A lo mejor me paso un poquitico. Que le pidan la renuncia. No me suene la campana. Yo sé que me estoy pasando, pero mire. 15 años sin hablar aquí. No me suene la campana. Pero ten calma. Bueno, no me ponga bravo. Bueno, está bien.

saquen nuestro vientre, rascan, intentando con nuestro abortarte y que tú no nazcas, desmantelarte, desarraigarte de adentro nuestro, con el supuesto de que tú eres el caos, como si el caos no fuera esto. Hay que pretexto, fuera de contexto, arresto, cobarde, siniestro. Llegó la hora de desclavarnos de nuestra cruz, pues parece que estamos a punto de dar a luz. La paz solo se logra atravesando esta guerra, porque no hay peor cárcel en esta vida que la que uno mismo se encierra. Continuamos, continuamos con este contraataque, escuchando Actitud María Marta, Revolución y El Hijo Ya Nació, pana. Nos vamos a ir a nuestra sección, este contraataque, Los Especulandros. Los Especulandros, pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. Bueno, aquí seguimos en este, en esta sección con la Superintendencia de Precios Justos, que bueno, está de la mano haciéndole control a estos especulandros, porque bueno, el representante es nada más y nada menos que de la Cámara Nacional de Talleres Mecánicos, CONATAME, solicitaron ante la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional la intermediación de la instancia parlamentaria para que ese sector de servicios sea incorporado en las conferencias de paz económica. Pero eso, por supuesto, nunca lo verá usted en el Nazi Onal, ni en el Globo Terror, ni en el insólito mundo de la oposición, que es el Universal. Freddy Alba, bueno, vicepresidente de CATAME, de esta Cámara Nacional de Talleres Mecánicos, indicó además que el gremio que representa apoya la Ley Orgánica de Precios Justos. ¿Qué tal? No, este pánico ya malo. Sin embargo, solicitaron mediante escrito que consignará ante la Comisión Parlamentaria la revisión de aspectos como la inclusión de la merma laboral, la publicidad, dentro de la estructura de costos del servicio que prestan al parque automotor. Bueno, ante este planteamiento, el diputado Claudio Farías, por supuesto, de la tolda del PSU, esta gente comunista, Castro, chavista, bueno, hoy presidente de la referida comisión, expresó que esperarán el escrito formal para iniciar las gestiones ante la Conferencia de Paz Económica. Así que bueno, nada de eso de estar actuando como el capoldo este de como el capoldo este de estar haciendo avisos vía telefónica, no, no. Solicitudes formales de incorporación de las conferencias de paz, solicitudes formales de tal, porque esta gente hay que tratarla con cuidado, como quien dice, ¿no? Pero bueno, esto es excelente. Este es Los Especulandros. Y la semana que viene vamos a estar llamando, bueno, a estos talleres mecánicos. No hay una cámara. Si hay una cámara, tiene que haber mucha gente consciente de que, bueno, la especulación tenemos que acabar con ella. Pero nos vamos a ir a nuestra próxima sección. A nuestra próxima sección, rápidamente, eso es rapidito, que es cotufas explotadas. Así mismo se incorpora los controles Alexander, el Puchi salió corriendo. Y bueno, cerraremos con Alexander, pero vamos a esta sección y ya nos vamos. Maricori regresó de Brasil desilusionada. Ay, la capoeira no sirve como armadura de lucha, porque los golpes son de mentira. La exdiputada María Corina Machado regresó de Brasil después de hablar con unos senadores que se empeñaban en contradecir sus argumentos de visita a un grupo de capoeira para estudiar sus posibilidades democráticas. La exdiputada restó importancia al hecho de que el Congreso brasileño no le hiciera mucho caso. Yo quiero que más bien se concentren en mi visita al grupo de capoeira. Una pelea bailada, muy bella, estamos estudiando cómo se pueden aplicar las resistencias SOS, o sea, SOS Venezuela, pero no veo mucho futuro, explicó Maricori. La capoeira es un baile que simula una pelea, con patadas, movimientos giratorios. Sí, sí, ok, la cultura, bla, bla, bla. Yo estoy interesada en eso, sino en otra cosa más importante, como salir del régimen de Maduro, expresó esta exdiputada venezolana que estaba llorando en Brasil. La exdiputada continuará su gira mundial buscando métodos infalibles para dar un golpe de Estado sin que parezca un golpe de Estado. Bueno, descarta la capoeira, pero seguiré intentando. Vamos a ver cuándo se puede darle un poco de aceleridad, que esta muchacha tenga una tutora, alguien que la guíe en la vida. Hay que superar con ella algunos traumas. Pero bueno, este contraataque y estas cotufas explotadas gracias a Globoterror.com llegaron a su fin. Este fue el contraataque. Recuerda visitar nuestro dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com y revisar todas estas notas. Y como todas las tardes te recordamos, hoy, 11 de abril, y hasta que el mar se seque, que Cristo te ama y Chávez también. Nos fuimos, nos vamos, la guerrilla mediática a la casa. Y hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Para Urbana Ciudad 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la casa? Estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Total, total. Maduro. La revolución. ¡Tal!